Estás en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Yo, por lo menos, estamos en Perdidos en el Espacio. Hola, Rolo. Bienvenidos a todos los amigos de Perdidos en el Espacio que sintonizan este programa desde hace mucho tiempo. Y en particular hoy, ojalá que haya mucha gente al otro lado, porque tenemos mucha información interesante, muchas actividades que se vienen esta semana y tenemos bastantes visitas. De hecho, los que estamos escuchando de fondo tiene que ver con un festival que se va a realizar esta semana. Acaban de llegar hoy día Holden, me parece también Marilyn Monk, para un evento que está organizando nuestro amigo Filippo Asier. Más adelante les informaremos un poquito de eso. También tenemos una amiga que nos va a contar y comentar sobre lo que se va a realizar esta semana también en el Cine Arte Alameda, que tiene que ver con música e imágenes. En realidad son documentales relacionados con músicos de todo el gusto de Perdidos, así que no, les vamos a adelantar un poquito más en un track más, o sea, después de un track. Y también lo que hemos estado patrocinando esta semana con el Festival Fobia, va a venir Festín Sagital, que nos va a contar quiénes van a estar este día viernes. Y también el lanzamiento de un nuevo disco de los Cuchufleta Punk. Así que todo eso mezclado entre medio con música tan interesante como de William Basinski, también de Tortoise junto a Bonnie Prince Billy. ¿Qué otra cosa más teníamos ahí? Ah, la ex Bella Sebastian y Isobel Campbell junto a Mark Lanegan. Y uno que nos quedó la semana pasada, a ver si esta vez también puede salir, o sea, si sale o no, Tape. Bueno, vamos a comenzar, no sin antes informarles ya y adelantarles de lo que se viene, porque tenemos invitaciones para este festival de cine documental musical llamado Inedit Chile. Más información pueden verlo en nuestra página web, ahí tenemos el link al sitio web de Inedit. Documentales muy interesantes, entre ellos Bob Dylan, Manu Chao, Flaming Lips, en fin, más adelante les vamos a dar más información. Tenemos unas invitaciones para este festival y también para esta festival también o ciclo llamado Fobia, Fórmula Básica de Imagen Audio, en que este viernes 20 de enero se van a presentar Diego Morales por el sello Quema Su Cabeza, Asa de Lipes del sello Cumshot Records y Festín Sagital. Y también tenemos unos CDs muy interesantes que regalar. Así que, bueno, todo eso por el teléfono de siempre de Perdidos, 264-1712. Repito, 264-1712. Y nos vamos a ir con el primer bloque de un tema. En este caso va a ser un disco que va a salir dentro de muy poquito. Ellos son, él es Bonnie Prince Billy, un alias de un tipo ya que lleva años haciendo música folk bastante bajada. No sé si se recuerdan a Palace o Palace Brothers. Bueno, él, su nuevo alias es Bonnie Prince Billy. Y vamos a mostrar este CD que se llama The Brave and the Bold, que interpreta junto a Tortoise, este combo chicaguense, no, de Chicago. Bueno, que interpretan una suerte como de 10 temas, unos covers, pero de gente tan disímil como Divo, de Elton John, de Milton Nascimento, en fin. Vamos a mostrar uno de Richard Thompson llamado The Calvary Cross. Así que vamos primero con Bonnie Prince Billy y Tortoise, de un disco que está por salir. Un adelanto acá en Perdidos en Espacio y volvemos en 3 minutos y medio más. We'll be right back. I've heard about a place. Aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta, estoy perdidos en el espacio. Y lo que acaban de escuchar en el primer bloque, por si llegaron recién o no escucharon el inicio, fue una canción del disco de Bonnie, Prince, Billy y Tortoise que está a punto de salir, esto por el sello Domino. El disco se llama The Brave and the Bold. Como siempre les recuerdo, Rolo, ¿puedes bajar un poquito el fondo, por favor? Gracias. La información la pueden recopilar en perdidos.cl, repito, www.perdidos.cl. Y si llegaron tarde y quieren escuchar el tema, bueno, a partir de mañana, yo creo, o pasado mañana, a más tardar, va a estar en nuestro podcast, nuestro sitio podcast. Eso significa que pueden bajar el programa completo para escucharlo en diferido y saber qué es lo que se perdieron. Y también hay programas anteriores, así que bueno, en fin, música interesante para todos los gustos. Y ya estamos escuchando algo de fondo que anuncia, bueno, una invitada que está junto a mí. Ella es Macarena Verdugo. Bienvenida, Macarena, a Perdidos en el Espacio. Gracias, Jaime. Estamos, bueno, hemos invitado a Macarena porque ella es parte de la producción de un evento que me parece que es la segunda edición que se está realizando. Se trata del Festival de Cine Documental y Relacionado con Música, INEDIT, que, por lo que alcanzo a conocer, tiene su génesis o su paralelo inicial en España. Bueno, Macarena nos va a comentar un poquito de algo del festival y comentarnos tal vez alguno de estos documentales que se van a mostrar. El micrófono es tuyo, Macarena, para que nos... Gracias, sí. Hola, esta es la segunda edición del INEDIT Chile. Ya se lleva haciendo 4 años en España y ellos quisieron traerlo para acá porque ven que hay un buen material musical y gente que se interesa por esto. Y bueno, el festival empieza el miércoles 18 y es hasta el domingo 22. El miércoles 18 empieza a las 8:30 y ahí hay solo invitaciones que la gente se puede inscribir en la página web, que es www.inedit.cl. Y al inscribirse tienes que poner tu nombre, tu mail y te va a llegar un mail de respuesta que estás invitado, y ahí hay un cóctel y qué sé yo. Y ese día vamos a mostrar el documental Fearless Freaks de Flaming Lips, y además un compendio de 15 minutos con todas las películas que se van a mostrar en el festival. Este es un documental, o sea, este es un ciclo de documentales que, tal como se hizo el año pasado, vienen de España, pero una recopilación de muchos documentales que se han presentado en festivales de cine, incluso. Claro, en festivales en Estados Unidos, en Londres, en Francia, en España mismo. ¿Y este festival también saca premios? O sea, digamos, creo que se va a repetir el plato, por ejemplo, Nico claro. Icon, que fue seleccionado el año pasado dentro de los mejores. Fue el que ganó acá. Acá, o claro. Sea, este es un festival en que sí, están concursando. Sí, claro, porque la gente vota, ahí cuando uno va al festival afuera hay una urna de votación, y Nico Icon ganó el año pasado acá, y por eso se repite. Ya. Y claro, y Flaming Lips ganó en España, y por eso que con ese se abre el festival acá en Chile. Al menos el párrafo que habla sobre este documental de Flaming Lips es duro. Sí. Es la adicción a la heroína del baterista. Claro, es como una mirada súper fría y alejada del cuento de ellos, como el backstage de Flaming Lips. Aparte, obviamente, de mostrar tocata y sus performances que hacían visuales y qué sé yo. Pero claro, es mostrar como tal cual ellos se desarrollaban en todo este cuento. Tú me comentabas que todavía no has visto nada, está por llegar este... Claro, mañana llega. Mañana, sí. Y el miércoles se abre, entonces, para redondear, el festival va a ir todos los días a partir de las... hay un horario como diferido. Más o menos, sí, todos los días más o menos a partir de las 6:30, depende del día. Correcto. Es el bloque de la tarde. Y el sábado de la mañana está el documental de Scorsese, que es como una de las joyitas del festival, que es acerca de Bob Dylan, y ese es el único día que hay muestra en la mañana. Eso es el sábado a las 11:55. La información, tú mencionaste INEDIT, www.inedit, así como lo escribí yo. Sí. Dice que ya está excedida el ancho banda. Bueno, válete que, no sé, vamos a repetir, a ver si tenemos... No, parece que hay demasiada gente ingresando tratando de meterse para las invitaciones para de la inauguración. Bueno, nosotros tenemos aquí unas invitaciones para regalar, uh-huh. Así que tenemos el teléfono 264-1712. Si es que quieren participar de estas invitaciones, hay cuatro invitaciones que pueden ir cualquier día en la tarde, en el bloque de la tarde. Perfecto. Bueno, yo te agradezco, Macarena, por la oportunidad de difundir esto. A mí me gusta bastante esta mezcla de música documental. Uh-huh. Creo que hay un canal VH1, creo que hace muchos especiales documentales. ¿Musicales? Musicales, sí. Afuera, digamos. Uh-huh. Y hay uno que todavía me tiene, o sea, como que me gustaría conseguirme, no sé si tenéis posibilidades, de sobre el baterista de los Who, de la vida de Keith Moon. Uh-huh. Pero bueno, ojalá te lo tiro así. Ah, bueno, eso es otra cosa, que la gente que quiera mostrar sus documentales para el próximo año, para la tercera edición del INEDIT Chile, están abiertas las vacantes en el fondo para que la gente presente sus trabajos. Porque aquí yo por veo ejemplo, que este año hay dos muestras chilenas. Está el documental de Nicole, de Nicolás Soto, y está el Los 80 también, de Eduardo Beltrán. Esos son los dos chilenos que se presentan. El de Eduardo Beltrán es un ¿cómo se dice? Estreno, ¿no? Sí, pero todavía no. Es estreno. Perfecto. Bueno, y para los que quieran ir, esto tiene entradas, o sea, para los que no obtengan las invitaciones, ¿cuesta 1.900 pesos o 2.000? No, 2.900 pesos en la tarde, y el de Scorsese, que es por la mañana, el sábado, es 1.900. ¿Y esto va a ser en el cine mismo? En el cine de Arte de la Vega, pantalla gigante. Sí. Ah, qué bueno. Sí, buen sonido, buena imagen. Y importante que el miércoles son invitaciones, y la gente que quiera ir, que se inscriba en la página, y ahí tiene su invitación, y pueden ir y disfrutar de la inauguración. Perfecto, www.inedit.cl. Uh-huh. Y bueno, Maca, nuevamente gracias. Nosotros vamos a aprovechar de mostrar algo que tiene que ver con este festival, con una canción de Nico, de una Peel Session del año 1988. Bueno, disfruten nomás. La información está en el sitio web de Perdidos, www.perdidos.cl. Vamos entonces con Nico. Esto es Perdidos en el Espacio. Modest cry. cycles, a thousand cycles to come, a thousand times to win, a thousand ways to run the world. In a similar reply, estamos en Perdidos en el Espacio, volviendo desde no sé dónde. Nico nos llevó hacia, no sé si hacia una etapa medieval o no sé qué decir, porque Nico hace una música bastante atemporal. Lo que escucharon fue, me parece que, no voy a decir de qué año es esa canción, pero fue editada en una Peel Session del año 1988. Nico, lo que acaban de escuchar, y Nico Icon se llama esta exhibición, este documental sobre ella, sobre esta alemana, que tuvo mucho que ver con la onda de los años, de fines de los años 60, en la movida de la costa este americana, junto a Velvet Underground, junto a ¿quién más? El tipo, se llama Andy Warhol. Bueno, así que tenemos unas invitaciones si quieren asistir a estos ciclos de música, documentales en el Cine Arte Alameda. Repito, el 264-1712, 264-1712. Lo que estamos escuchando de fondo también tiene que ver con otro de los documentales de Flaming Lips, para que no se queden en la casa, disfruten de este verano acá en Santiago. Así que 264-1712, solo tienen que dejar su nombre. Y lo que se viene a continuación es música, no sé si es experimental el tipo, si es un experimentalista, se llama William Basinski. Él tiene varios discos, en realidad es muy prolífico, pero él hace una suerte como de investigación sobre sonidos que se repiten y se repiten, a veces con un pequeño acorde de piano o un pequeño acorde de guitarra, un ruido o silencios. En este caso lupió una base en piano bastante melódica, pero que en una primera etapa es muy bella, procesada y cortada a pedacitos, pero no alcanza a distorsionarse. Pero en la segunda etapa, en la segunda parte de este disco, el track dura como 50 minutos, ya entra en resonancia completa y es un caos. Bueno, son peladas de cable de William Basinski. Este disco nuevo se llama The Garden of Brokenness, y él este William Basinski tiene varios discos muy pegados, y hay uno que se llama Disintegration Loops, que recuerdo el video, al menos se trata de también en piano bien pegado, pero las imágenes de las Torres Gemelas incendiándose, así mientras el atardecer va copando la noche neoyorquina. Bueno, en fin, William Basinski. Más información en www.perdidos.cl. Y lo que, bueno, eso es lo que vamos a escuchar en realidad ahora, y luego ya volveremos con más información de las tocatas que estamos promocionando, y también, bueno, lo que estamos regalando, invitaciones para este festival Cine Inédit en el Cine Arte Alameda, acá en Santiago, y también a Fobia, Fórmula Básica de Imagen Audio, en que se va a presentar Festín Sagital, Diego Morales y Asa de Lipes. Y gentileza a ellos, también tenemos tres CDs compilatorios de este festival, así que también música y, bueno, buena onda. Así que 264-1712, solo tienen que decir qué es lo que quieren. Así que vamos entonces con William Basinski, estos Perdidos en el Espacio. cuando el sol huele a sal. Aló, aló, aló. Aló, aló. No, ahora sí no me escucho con estos foros. ¿Estamos saliendo al aire? Sí. Ya, ahora estamos en vivo y en directo. Estos perdidos en el espacio, lo que acaban de escuchar hace un minuto atrás eran comerciales, pero antes de los comerciales estuvimos escuchando a William Basinski. Espero que les haya resultado interesante. Hay mucha gente que me escribe y me dice: oye, conocí a no sé quién, tu programa está súper bueno. Y Cube Mori, por ejemplo, me dijeron el otro día. Y se compró, no sé, como tres discos distintos y está rayando la papa. Bueno, estamos escuchando de fondo a Festín Sagital. Bienvenido, Festín Sagital, a Perdidos. Esto tiene que ver con este ciclo llamado Fobia, fórmula básica de imagen y audio, que es un ciclo de viernes en el Cine Taller Sol, que se encuentra en compañía 2131 Plaza Brasil, acá en Santiago de Chile. Y en el que, entre otros, se han presentado ya Nam, Homúnculo, Coleóptero desde Suecia, que creo que se está yendo mañana, ya vuelve a Suecia. Come Perro, Fuma Gato también. Y este viernes 20 se presenta tu proyecto, además de Diego Morales y también Asa de Lipes. Así que cuéntanos un poquito de Festín Sagital y después nos rematas con lo del viernes. Festín Sagital viene del 2004, ya sacamos un disco que se llama Farmacon y ahora viene otro que sale por marzo, por ahí, que se viene bien bueno, que es lo que vamos a presentar este viernes. Y bueno, además Festín Sagital está dentro de otro, no sé, otro aspecto más, un campo más amplio que es Templo Sagital, porque es un asunto de una especie de sello en el cual ahora se hace el llamado para los que estén interesados en participar, vengan. Y el asunto simplemente se basa en una especie de arte libre sin pretensiones comerciales, sí, básicamente, por así decirlo. Ahora, lo que yo he escuchado de tu disco es muy, o sea, sin verlos a ustedes, como muy teatral. ¿Hay como una performance cuando ejecutan esto? Claro, bueno, de hecho, este viernes, como siendo coherente con el concepto general de imagen y audio, hemos preparado elementos extramusicales en la presentación. Pues ahí hay proyecciones, diapositivas, cine, bien interesante. Bueno, por lo general siempre cada tocata que hacemos estamos interesados en ocupar elementos extramusicales, como mismos corporales dramáticos, cosas muy raras. O sea, ¿se visten también de manera especial? Depende. Tal vez nosotros no somos tan no ocupamos nosotros mismos tantos elementos extramusicales, pero en general nos ayudamos de gente ajena que nos aporta elementos que son aparte de la propia música, de la música misma. Lo que estamos escuchando es parte de este primer disco. Claro, de Farmacon. Claro. Y ya están preparando otro que es parte de lo que están mostrando ya en vivo. Claro. Aunque en vivo vamos a hacer una versión especial, así que va a ser una especie de exclusiva para los que vayan. Que imagínense, un tema que en la versión original son 3 minutos y aquí lo vamos a expandir a media hora. Así que va a ser bastante... va a ser irrepetible de alguna manera. Oye, entonces resumamos con lo de Fobia. Me gustaría que tú nos comentaras quiénes van a participar y además que algo que me olvidé que tiene que ver con esto de la imagen. Ah, claro. Bueno, este viernes se va a presentar en imagen a las 9, antes de los grupos, el commercial DVD de los Residents. Y aparte hay que decir que el apoyo visual de todas las bandas en general es bastante interesante, porque hasta el momento ha funcionado bastante bien. Y esto cuesta y... Bueno, $2,000 el día del evento y $3,000 más un compilado. Eso es bastante conveniente. Compilado viene en una edición bastante peculiar. De hecho, tenemos acá. De DVD. Sí, en formato DVD, por lo menos la caja de DVD, claro. Con una cara, es un tipo que está un poco asustado. Claro. Tenemos cuatro de estos discos para regalar. Sí. Aparte de las invitaciones para el mismo festival. Claro. 264-1712, repetimos, 264-1712. Tienen que decir solamente el nombre y si quieren ganarse alguna de estas invitaciones, o para el CD, el compilado, o para las para asistir este viernes. Claro. Así que eso, vamos con un track de sí, disco. Este tema se llama Terminando el Juicio de Dios y es bastante representativo de lo que podría ser el fármaco. Perfecto, vamos entonces, esto es Festín Sagital en Perdidos en el Espacio. Ni nos preparamos, estamos en vivo, esto es Perdidos en el Espacio. Lo que acaban de escuchar recién era un track del disco Pharmacon de Festín Sagital. Ellos se van a presentar este día viernes como parte de este festival llamado Fobia, de algo así como feria, no es feria, es fórmula básica de imagen audio. Así que si están interesados en alguna invitación para asistir, solo llamen 264-1712. Está contestando Festín Sagital en directo, sí. Y lo que estamos escuchando de fondo tiene que ver con otros invitados. Hoy día hemos tenido muchos invitados, eso me alegra mucho también. Hay voces distintas, eso es bueno. Estamos con Cuchufleta Punk, bienvenidos Cuchufletosos. Hola. Esta es como la segunda vez que, segunda o tercera ya, que se presentan segunda. aquí, en este locutorio, pero sí ya se han presentado también en Sala Master, como parte de estos ciclos de las tocatas de Perdido. Ustedes nos vienen a contar un acontecimiento, así que escuchamos. Venimos a anunciar el lanzamiento de nuestro segundo disco, Lencería Fina. Que lo vamos a hacer mañana, así que estamos bien apurados. ¿Deberían estar ensayando o no? Probablemente sí. Pero ensayamos un poquito. Está todo bien ensayado ya. Así que está listo para hacer un buen show. Mañana en Loreto 460, en el bar Onasiu, a las 21:30 horas. En Loreto, esquina Buenos Aires. ¿Sí? ¿Burrito? ¿Hay una calle que se llama Buenos Aires? Sí. Ahí nos estacionamos nosotros. ¿Y cuánto va a costar para la gente que...? Hay un consumo obligado de 1.000 pesos que equivale a una cerveza o a una bebida. Y vamos a estar vendiendo el disco a 4.000 pesos allá adentro, que está bien bonito. Sí, una edición bien bonita, bien hecha. A diferencia del primero, que era como más artesanal, un poquito más hecho a mano prácticamente. O sea, sí, hecho a mano por nosotros. Este está hecho por nosotros, pero industrialmente. Sí. O sea, financiado por nosotros y lanzado por nosotros, pero hecho industrialmente. Esta es la parte industrial, digamos. Claro. El celofán que sacamos hace un ratito atrás. Y... bueno, se mantiene la línea, ¿no? La línea por lo menos musical, hay trompeta, claro, violín, batería. Sí, la base piano, batería, violín y trompeta y voz. Hay un tema con guitarra en vez de trompeta, porque el trompetista ahí se pasa a la guitarra. Y eso es un poco la diferencia con el disco anterior, que está este nuevo integrante. El integrante de la trompeta y la guitarra. Claro. ¿Y ese lo reclutaron de alguno de las otras bandas que...? Sí, sí, lo reclutamos de la familia. De la familia, sí. De la familia Garrapata. De la familia, sí. Y de la familia CH, que comprende Cuchufleta Punk y Chupilca el Diablo. Ahora, aparte de este recital, ¿ya se vienen más recitales en verano? ¿Tienen algún circuito? ¿Van a aprovechar el verano para conocerse? Más o menos. O sea, estuvimos aprovechando todo el año para tocar y tocamos, sacamos la cuenta como 25, 30 veces. ¿Hasta en Argentina ya? Estoy de gira en Buenos Aires, sí. Estamos tocando ahí, en julio. Pero ahora para lo que queda de enero vamos a tocar en la playa y también en Santiago parece que tenemos una tocata en perspectiva, pero que no está definida la fecha. ¿En el Rapa Nui? No, ese es nuestro lugar casero, pero en esta ocasión sería en Orrego Luco, ahí en... Subterráneo, ¿no? No, parece que van a cerrar un poco y al aire libre hacer la tocata, pero no está la fecha definida. Bueno, manténganos al tanto. Por mientras vamos a conocer uno de estos tracks. ¿Eligieron cuál en particular? Elegimos que se llama Merengue. ¿Merengue? Sí. Bueno, lo que van a escuchar ahora es Cuchufleta Punk en este ecléctico programa de Perdidos en el Espacio del día de hoy. Así que vamos con eso y, bueno, agradecemos la visita. Gracias a usted. Y repetimos, antes que se vayan, repitamos cuándo, sí, y dónde. Mañana martes, 17 de enero. A las 9.30 pm. En Loreto 460. Bar Onasio. Cuchufleta Punk. 5 de la tarde. 1, 2, 3, aló, estamos en vivo y en directo. Estos Perdidos en el Espacio, hemos aprovechado cada minuto y cada segundo este programa difundiendo muchos eventos y acontecimientos que se han ocurrido esta semana. Lo que acaban de escuchar era Cuchufleta Punk, que ellos se van a presentar mañana. Ya se me olvidó dónde, espero que lo hayan anotado. En todo caso, el podcast de Perdidos, o sea, el archivo de audio de este programa va a estar en la red a partir de mañana, yo creo en la tarde, para quienes quieran escuchar en diferido algo de lo que estamos mostrando. Repetimos que estamos regalando unas invitaciones para el Festival Cine Edit, además para el ciclo Fobia, fórmula básica de imagen audio, además de unos CDs compilados de este festival. Y, ¿qué más? Bueno, lo que estamos escuchando de fondo tiene que ver con una visita, la segunda visita a este programa de la gente de Punta Arenas, Héctor y Rafael, acá nuevamente después de un año, más o menos, un año. Se demoraron un año en volver, ¿o no? No, estuvimos en julio. En julio recién, ¿eh? Sí, 6 meses están empezando de que lo acabamos acá en la sala. Así es. Están llegando demasiado seguido. Ustedes se presentaron acá, hicieron una performance increíble, además de la imagen, y tienen todo un cuento ustedes con Punta Arena y con lo que es la región magallánica, que en realidad es bastante... ¿Cómo se dice? ¿Aplaudible? ¿Apreciable? ¿Apreciable? Loable. Loable, sí. Repudiable. No, ustedes tienen la camiseta bien puesta con el sur y están bien enraizados con eso. Así que sí, se nota en la producción, en lo que hacen, en lo que están haciendo, en lo que van a hacer presi. Cuéntenos, ustedes están llegando de Punta Arenas ahora. Bueno, les contamos, amables oyentes, somos Lluvia Ácida, un proyecto de música electrónica de Punta Arenas. Digamos que estamos empezando a celebrar nuestra primera década, ¿ah? como músicos, como amigos también, ¿no es cierto? Y nosotros, bueno, nuestro proyecto musical es un... digamos que es electrónica de frontera, así se le podría definir, ¿me entiendes? O sea, está como bastante un poco apartado del tema global, por así decirlo, pero también toma elementos de eso, ¿ah? Y nuestra temática principal es la vida en el fin del mundo, ¿me entiendes? La Patagonia del siglo XXI, ¿ah? La mezcla de la tecnología, de la petroquímica, ¿no es cierto? Con lo antiguo, con el contraste entre la tecnología y la vastedad del paisaje. Ese es como nuestro leitmotiv, ¿me entiendes? Y venimos a presentarnos en tres ocasiones, ¿ah? Uno en el Festival FESUR, ¿no es cierto? Que está asociado a Teatro Mil. Nos presentamos el jueves a las 7 de la tarde. O sea, nos presentamos, quiere decir que se van a presentar. Sí, nos vamos a presentar. Que ellos son de Punta Arenas, entonces tienen que entender que... Claro, nuestros tiempos son distintos. Exactamente. Exacto. Entonces se van a presentar el próximo jueves. Exactamente, junto con Cinatel, que tengo entendido que es un proyecto de dos ex integrantes de Yapu, que decidieron incorporar electrónica a su mezcla de música andina. ¿Ah? Uh-huh. Eso es FESUR. Y con Saturno. Hip-hop. Ex Tiro de Gracia. Claro. Y de ahí, bueno, Don Mica Martini es el productor de las otras dos tocatas más, ¿no es cierto?, que vamos a compartir con la gente del sello Pueblo Nuevo y Crisis Records, ¿no es cierto? Y él nos va a contar un poquito. Bueno, aprovechando la visita de los chicos acá en Santiago, no podíamos dejar de invitarlos a tocar. Así que con los amigos de Crisis Records, con Mancasen, con Claudio Pérez, Ustendó y con Android, y la gente de Pueblo Nuevo, vamos a tocar con ellos el viernes y el sábado. El viernes en la salita tenemos ahí a Lluvia Ácida, a mí, a DJF. Eso es el viernes. Eso vale 3.000 pesos con una cerveza. Pero para la gente que no quiere gastar o que no puede gastar, el sábado vamos a tocar gratis en la Biblioteca Viva. Lluvia Ácida, Mica Martini, Gerardo Figueroa y este colectivo que se llama CES, en la Biblioteca Viva a las 7 de la tarde. De las ¿Biblioteca 7, dónde queda eso? La Biblioteca Viva queda... hay varias bibliotecas, pero específicamente esta queda en el Mall Plaza Vespucio. Perfecto. Eso es gratis a las 7, de 7 a 9. O sea que después del cine se pueden pasar ahí a ver electrónica chilena. Exacto. Entonces, bueno, vamos a resumir. Toda esa información está en pueblonuevo.cl. Exactamente. Sí. Perfecto. Está Triple también en nuestro sitio, lluviaacida.cl. Perfecto. O sea, bueno, imposible perderse. ¿Vamos a escuchar algo o no? ¿Sí? ¿Trajeron algo? Sí, el último tema. Perfecto. Ahí. Vamos a escuchar el track 12 como para redondear y, sí, digamos, darle la bienvenida a Santiago a Lluvia Ácida, que... Bueno, cada 6 meses por lo menos. Sí, antes tardábamos más. Sí, claro, sí. Claro, veníamos cada 2 años. Sí. Ahora así puede que... ser que vengamos 5 años más. Vamos entonces con Lluvia Ácida y estos perdidos en el espacio. El conocimiento adquirido durante la era heroica, con las interpretaciones modernas que se hacen, es cada vez más importante. Ahora podemos ver con más precisión cómo está cambiando la Tierra. Esta información está volviendo a la vida después de casi un siglo. ¿Existo? Sí, estamos escuchando de fondo de nuevo quedó fuera. Tape. Y lo vamos a escuchar tal vez, no sé, no creo ya. Será para marzo en todo caso. Porque el próximo lunes, ojo, vamos a tener algo muy especial. Atentos a la página web. El día domingo lo vamos a anunciar, no podemos anunciar antes. Así que ojo, www.perdidos.cl. Ahí vamos a anunciar lo que vamos a tener el lunes en especial en vivo acá en Perdidos en el Espacio. Y bueno, me despido mencionando quiénes ganan esta entrada para entradas y CDs. Primero los CDs de Fobia, que sí, me quedan poco tiempo. CD de Fobia. Sebastián Gómez, repito, Sebastián Gómez, también Valentina Besoaín y Alberto Muñoz. Este CD va a estar acá en Radio Universidad de Chile esperándolos en acá abajito de la entrada. Y entrada para el recital, Oriana Bravo. Y gentileza de Festín Sagital, los que se llevaron el CD, si quieren ir al festival, dejen su nombre cuando vengan a retirar el CD o algo así. Uno, igual van a estar anotados allá en la entrada de Cine Taller Sol, en compañía 2131 Plaza Brasil. Y los que se llevaron invitación para el festival Inedit, Rodrigo Silva, Jorge Ramos, parece que dice aquí, ¿sí? ¿Rolo? ¿Será tu letra? Jorge Ramos, Carlos Cornejo y Francisco González. Todos ellos tienen que pasar también acá a Radio Universidad de Chile a buscar esta entrada. Bueno, nos despedimos, les agradezco la atención y agradezco todas estas visitas que tuvimos hoy. En un minuto más viene Audiomorfosis. Así que eso, nos vemos el próximo lunes. Ojalá puedan venir acá a Sala Master, va a estar impecable. Todavía no les digo a qué, pero va a estar impecable. Nos vemos. Espacio. En el espacio. UCP Limitada, consultores en ingeniería. Proyectos de cálculo estructural para edificios habitacionales, industriales, colegios, centros comerciales y viviendas. Visita www.ucp.cl o contáctanos en el 223-6664. UCP, desde 1995, proyectando los cimientos del país. ¿Maquillaje, dibujo, costura, canto, baile, te parece suficiente?